Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición Acuarelas y Acrílicos de la Península de Santa Elena de Fernando Naranjo Espinosa permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre próximo en el Hotel Barceló Colón Miramar, en Salinas. Según el artista, en estas obras se muestra la naturalidad de los objetos, los paisajes, la gente y los saberes arquitectónicos, artesanales, populares e ideológicos que caracterizan a la provincia de Santa Elena. Internacionales. Caracas. El quinto festival Breaking Venezuela se llevó a cabo en Caracas. Se presentaron bailarines de Colombia, México, Perú, Chile, Brasil, Alemania, España, Francia y de varias zonas del país anfitrión. Se desarrollaron talleres de formación, foros, exposiciones y competencias. También hubo un bazar de hip hop, dance y breaking, exhibiciones de baile, espectáculos de DJs y proyecciones de video. El festival fue organizado por la Fundación Breaking para Todos y se creó como una plataforma para visualizar los diferentes estilos de danza urbana, género que está adquiriendo relevancia en diferentes lugares del mundo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.